corazón con sus nombres y una flecha de dos rayas. Un sentimiento perdido es porque de haber nacido pide a Dios la solución, que me dará la razón.